Para mí, la posibilidad de discutir con la resistencia europea, encontrarme también, porque en Ecuador ha habido mucha opresión desde la colonia, entonces yo siento una cercanía con la resistencia de aquí. No, sì, che lei sta in Ecuador, ci sente vicino alla resistenza che facciamo qua con la resistenza che c'è in Ecuador. Y bueno, así voy a hacer mi primer tema que se llama Hablando la Plena. Fa il suo primo pezzo che si chiama... Sì, ora, Hablando. Parlando, che significa, si dice Hablando la Plena, ma significa, in italiano si può tradurre dicendolo tutto? Perché la riflessione de la resistencia del margen, de la marginalidad, tiene el poder para destruir el sistema. Perché tutta la riflessione che c'è intorno alla resistenza, intorno ai soggetti che vengono dal margine, ha il potere di in sé di decostruire il sistema. Bueno, pesos intelectuales, bajazos mentales, conocimientos parciales de nuestras diversidades. Déjate ya de prejuicios, actívate sensitivo. Dentro, muy dentro, la esencia con sentido. Sí, sí. Control de la conducta a través de la moral. Discursos religiosos que controlan la verdad. Son incatalogables nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la punta, el enano, la fea, la runta, el ciego, mendigo, la bruja. Estudios intelectuales, bajazos mentales, conocimientos parciales de nuestras diversidades. Sí. Absurdas tradiciones que la diferencia condena. Es por naturaleza, todo a través de la fuerza. Ponte pilas, que nos quedan muy pocos. Pocos, pocos, pocos, pocos. Pocos referentes quedan, hay alternativas en sus huellas. Geografías, notas inconclusas. Inspiraciones de nuestras luchas son incatalogables. Nuestros asuntos vitales, sistema mega diverso, somos interculturales. Hay la negra, el indio, la punta, el enano, la fea, la ruda, el ciego, el mendigo, la bruja. No somos tan pocos, bien abiertos los ojos, dando reflexiones, buscando soluciones, hablando la plena, vamos quitando penas, buscando la manera de boicotear al sistema. Las otras realidades, con heridas letales, culturas disfuncionales a las leyes capitales. Un solo fragmento de la historia que determina la oficial realidad parcial que manipula. Te obliga a andar más ciego que una mula, obedeciendo leyes absurdas. Soy la que yo quiero, guían mis criterios, no me como el cuento, voy ligero. Dura y de frente, eso es certero. Estudios intelectuales, bajazos mentales, conocimientos parciales de nuestras diversidades. Déjate ya de prejuicios, actívate sensitivo. Dentro, muy dentro, la esencia con sentido. Control de la conducta a través de la moral. Discursos religiosos que controlan la verdad. Son incatalogables nuestros asuntos vitales. Sistema mega diverso, somos interculturales. Soy la negra, el indio, la puta, el enano, la fea, la brujaja. Y ya no somos tan pocos, bien abiertos los ojos, dando reflexiones, buscando soluciones, hablando la plena, vamos quitando penas, buscando la manera de boicotear al puto y jodido sistema. ¡Pafanculo sistema! ¡Aquí está la resistencia! ¡Vamos ahí, comunia con todo! Ahora, el segundo tema, puro estereotipo. El segundo, vabbè, il secondo pezzo si chiama puro estereotipo, che un po' pensavamo di tradurlo come tutto è stereotipo, essenzialmente. Esto lo es mi primer, he hecho mi primer video sobre esta canción, la pueden encontrar en YouTube como Calle Callejera, puro estereotipo. Su questa canzone lei ha fatto il suo primo videoclip che ha montato appena e quindi si può cercare su YouTube. sin ninguna alusión personal, solo para poder salir del rígido modelo del género y la sexualidad. Este es tema, segundo tema. Sí, questo è il tema, appunto, lo stereotipo è l'idea è quella di uscire da le gabbie della sessualità, del genere, eccetera. Per una queer night. Vamo, suele. Si votamos alienados como soldados, los tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo del horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Y ahora establecido, obligados a actuar, funcional es un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarle y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme, tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede irte a vaciarte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use el vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labio es esencial. Pobrecito, angustiado, peculiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleitas es la paja, esperando ser el galán de la niña que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos mortales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Mujeres, un abrazo a tutte le donne, mujeres guerreras. Si quiere, más después, ahora, ok, come vuoi tu. Vai, oh, sigo. Vai tu, ok, vai, ancora. Mi raccomando, dopo l'esibizione, i festeggiati rimangono qui vicino. Tutti festeggiati qui vicino. Tutti festeggiati rimangano nelle vicinanze. Vai. Seguimos un pochito. Y bueno, lo que se viene es una canción dedicada a las mujeres lesbianas en el Ecuador. A las mujeres se les encierra, o sea, en el Ecuador existen clínicas donde encierran a las mujeres lesbianas para corregirles. Que esta canción es dedicada a le donne que sono chiuse nelle cliniche. ¿Por qué? Perché sta cerrata. Ah, vale, perché in Ecuador, questo è quello che racconta, alcune donne vengono chiuse in delle cliniche evidentemente per correggerle solo perché sono lesbiche, e per questo questa canzone la vuole dedicare a loro. Para todas las mujeres lesbianas, por la libertad de poder ser lo que somos. amor de dos hombres de ahora. Eso que este niño ve, que este niño ve por las calles, no se da cuenta, no se da cuenta de ahora. Soy la lesbiana, la encerrada, la humillada, la interdicta, la adicta, la violada, que me encaja esa atrapada. Amanda, yo mi hermana, lesbiana, ser curada. Eso que ahora. En la voz de Víctor Jara. En la última casilla en donde habita, respira, se activa el rezago rebelde, la furia caliente, tocando las llagas, despertando subconscientes. Aquí está la vigilia, el compromiso espiritual. No más mentiras para la zona marginal. El sitio propicio de la crítica, la voz fundamental. Las crudas expresiones de la dura realidad. Pero en la última casilla, en donde habita, respira, se activa el rezago rebelde, la furia caliente, tocando las llagas, despertando subconscientes. Nuestra capacidad mental ha sido reducida, suprimida. La sensibilidad femenina es obvia, la supremacía masculina. No es que decían que una mujer así no se sentaría, así mismo se hacía, con golpes, golpes, la norma se aprendía. Te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, Amanda. Así decía la canción que un día fue chiste de agonía de la rebeldía. ¿Quién diría que hoy sería el compás de mi borrada biografía? Amanda, la lesbiana, fue encerrada. Había que corregirla hasta que le guste, fue violada. Masacrada, sale desarmada a cumplir su venganza contra el sistema que encierra cuerpos que no encajan en la palabra, la etiqueta, categoría, rajatabla. Sistemático el encierro, tortura tiene precio. Familiares que pagan por lesbianas sienten desprecio. Y adentro, adentro. Amanecía, baldazo de agua fría, toda hora la pastilla, cosa sexual, la pesadilla, a oscuras, en cuclillas. Lo demás, ya te imaginas.